te confieso que aún no me puedo convencer de que esto es verdad. Porque cuando duermo, creo que lo estuve soñando, pero esto está pasando. Y lo digo otra vez, pero aunque no lo crea, vos me entendés. Y lo digo otra vez, y lo arruino porque vos ya lo sabés, ya lo sabes. Con el tiempo pasará, pero este es muy veloz y no puedo alcanzar. Lo tengo que esquivar, pero no lo puedo ver y aún no puedo escaparlo. Y lo digo otra vez, pero aunque no lo crea, vos me entendés. Y lo sueño otra vez y vuelvo a donde